Muy buenas tardes, arratsaldeón a toda esa gente maravillosa conectada aquí a Berriozar y Ratia. Es martes, son las 8 de la tarde y tenemos una cita con nuestra habitación del puerto. Cambiamos de mes, estamos ya en marzo, la primavera nos acecha más pronto que tarde y desde aquí todo un despliegue de intenciones para acompañaros a lo largo de los próximos 60 minutos. Un programazo con un tema maravilloso y siempre, siempre con la mejor música que os podemos llegar a compartir. Y a ti, que estoy segura que estás a gustito ahí en los escondrijos de tu habitación, de tu coche o allá donde te pille, pues comunícate con este programa a redes sociales, síguenos Instagram, Facebook, cuéntanos cosas, queremos leerte, queremos verte, porque es maravilloso poder hacerlo y porque siempre es un placer que todo esto sea gracias a todos vosotros y todas vosotras. Pues que si estás de carnavales estés a gustísimo allá en tus ditas de fiesta, si te toca pringar, pues nada, que también estés lo mejor posible. Por aquí todo más que preparado, cogiendo ya el ritmo y también cogiendo nuestro lugar perfecto para seguir adelante con este nuestro programa de hoy. Vamos que nos vamos, porque esto no ha hecho más que empezar. Bueno, programa número 17 encuentros ya aquí en nuestra habitación de Alpuerto y un martes más estamos dispuestas a reordenarnos en nuestro espacio para darnos el permiso de respirar el aroma del mar y también, pues ya que tenemos aquí nuestra maravillosa ventana, pues deleitarnos con esos barcos amarrados que en algún momento estarán dispuestos a zarpar. Y entre el aroma, la mirada y ese sentimiento de plenitud, pues seguimos recorriendo los suculentos submundos de la vida para llegar a una nueva reflexión, a un nuevo tema que vamos a compartir en este programa de hoy, una exposición en toda regla. Que sí que es cierto que en los tiempos que corren, pues para poder vernos y acompañarnos, pues están las redes sociales, esas imágenes, comentarios, esa puesta en escena de todo aquello que deseamos mostrar y de la forma en la que queremos encajar con los y las demás. Las mejores poses, las mejores reflexiones trabajadas o la simpleza, la complicación que podemos ver en esas publicaciones y que todo eso pues nos hace deleitarnos con este mundo del mundo virtual. Así que prepárenseme porque hoy nos vamos a exponer también. Después tendremos por aquí, las puertas se abrirán para recorrer unos suculentos mundos de reflexión junto a Cristina Mejías, pero mientras tanto pues seguiremos y empezaremos a darnos caña en esa sutileza que vamos a mostrar para ser o también para estar. Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air? High hats and collared collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, putting on the Ritz? Spangled gowns upon a bevy of highbrows, found down the levee, all misfits, putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening when their swell bows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits pouring on the Ritz. Rubbing elbows, come with me, you will attend their jubilee and see them spend their last two bits boarding on the Ritz, boarding on the Ritz, boarding on the Ritz, boarding on the ponernos, mostrarnos, darnos a ver, dícese, de aquella actitud que acompaña un despliegue de intenciones para dejarnos ver o irnos con el fin de ponernos a la vista del resto de personas. Y es que realmente nos mostramos en todo momento a lo largo del día y además en estos nuevos tiempos, como ya adelantábamos anteriormente, pues que nos conectamos con un despliegue virtual. Las redes sociales acompañan nuestra vida y consiguen, de una u otra forma, generar una familia o una cuadrilla relacionada con el mundo virtual. Y en este mundo virtual, cada cual decide cuál es su posición y cuál es la muestra de su intención. Podemos querer mostrarnos cómo somos en realidad o cómo son esas parcelitas que a veces queremos deleitarnos y mostrar nuestras verdaderas subjetividades sin tapujos y misterios, simplemente exponiéndonos tal y como queremos estar. Y en otras ocasiones, pues podemos querer exagerar, aparentar, reivindicar o sin más poder estar de una forma en la que podamos comunicarnos con el resto del mundo que está ahí conectado como las demás. Es una aventura en la que siempre se puede decidir cómo quieres que te vean, cómo quieres jugar la partida y cómo quieres interactuar en ese mundo que también nos acompaña y que nos deleita mostrándonos nuestras versiones, cómo queremos estar para, por y las demás. Thank you.

la fresa es dulce y ácido el limón. Porque fabrico pompas con agua y con jabón. No sé por qué, no sé por qué. Bueno, 17 minutos que pasan de las 8 de la tarde, seguimos aquí en nuestra habitación del puerto, encantadas de estar comunicándonos con todas aquellas personas que nos estáis siguiendo, bien pues a través de la radio en streaming o si no a través de alguno de los podcasts que tenemos en diferentes plataformas. Estés desde donde estés, como siempre te decimos, sigue estando y comunícate con nosotras porque ya que nos exponemos, pues también queremos verte y leerte. Y maravilloso es este mundo de las exposiciones, sobre todo si nos dedicamos a indagar en algunas mentes privilegiadas, en esas mentes de filósofos que hablaban de muchas cosas y que decían realidades maravillosas, como es el caso del filósofo Guy Debord, que hablaba sobre una sociedad que se había convertido y que había convertido la vida de la gente en un auténtico espectáculo. Presentaba una pantalla global que visibilizaba a todas esas personas, permitiéndose mostrarse como querías realmente exponerte de cara a los ojos de las demás. Y llegaba a tener presente dentro de sus cavilaciones pues esa tendencia a exponer la vida con las diferentes personas para buscar quizás un refugio, para conectar, para evadirse de la soledad que a veces tenemos en el día a día y que el mundo virtual nos permite salir de ella y conectar con otra realidad. Y en todo ese despliegue de intenciones en el que buscamos likes y también followers que sigan nuestras redes sociales y que interactúen con nuestras publicaciones, pues lanzaba diferentes cuestiones y diferentes preguntas, tales como, por ejemplo, si todo era una apariencia o si también había parte de realidad, si había posibilidad de expansión o también había una gran toque con ese fracaso, o si camuflar los sentimientos era una de las muestras en esas exposiciones, o también en otras ocasiones la exageración de la muestra para intentar ser de una forma que no se sabe si corresponde con la realidad. Para Debord, vivíamos la vida a través de una cámara. Y todo esto nos hacía camuflarnos en algo que no era del todo real, pero que sí era efectivo para plagiar algunos momentos en los que la gente no estaba del todo fenomenal. Así que después de toda esta reflexión, pues nos queremos llegar a preguntar y plantear si esto nos aleja de disfrutar de esos momentos donde todos nuestros sentidos están en plenitud o si el mundo virtual es una plenitud en toda regla que aumenta los sentidos para ser y para exponerse o para exponerse para poder ser. Thank you. davant d'amor tantes parelles, tant romanticisme respirat. Tant Romeus, tantes Julietes, tantes promeses sense final. Vaig tocant de peus a terra, no deixo que el cap vagi embalat. No sóc teu ni tu ets pas meva, que potser semblo una propietat. M'estimaves per sempre i fins l'infinit. Però he estat comptant les faves i em surt un ombra molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Possessiu? Potser nou. Abusiu? Avui prou. Jo t'estimo. Sento a cada instant. Quasi totes les ferides són regals després d'haver-te-les curat. I si ploro cada llàgrima que regui la terra del demà. I que creixin alegries i somriures i tornem a començar. Bueno, y continuamos en este nuestro programa de hoy para llegar a la sección Perdidas en la habitación. Y hoy, para perdernos y encontrarnos y exponernos con todo nuestro grandísimo equipaje, pues tenemos aquí las puertas abiertas para recibir a Cristina Mejías. Cristina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Placer tenerte por aquí para indagar en todo este mundo de la exposición, de las redes sociales y de todo lo que conlleva. Sí, gran mundo, gran mundo. Un mundo amplio donde los haya y un mundo en el que podemos llegar a tener una exposición bastante potente en ellos. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, es yo creo que es eso. Redes sociales es... Sobre todo exponerte. Yo creo que va casi, casi de la mano. Hay mucha gente que no, que no, que lo intenta que, o sea, que no salir, pero no, es eso. Exposición total. Bueno, Cristina, además tú llevas adelante diferentes redes sociales, estás en ella como experta, estás en Instagram, sí. Twitter, YouTube, y me encantaría pues que nos contases también cómo es llevar una red social y todo también el trabajo de imaginación que conllevan para poder ser destacada dentro de toda esa diversidad. Sí, sí, total. Yo, bueno, actualmente el más trabajar, lo que es trabajar, uh-huh. sería en Instagram, llevando, pues, a ver, reels de una cuenta de moda. Pero luego ya es más tema Twitter, por ejemplo, o YouTube. Eso es ya lo veo más red social, pero para diversión. No uh-huh. es tanto como trabajo, sino más es divertirte. Entonces, yo creo que es por eso mismo es el que me gustan más. Twitter, por ejemplo, me gusta más. Uh-huh. O YouTube me gusta más que Instagram, que es un poco más complicado, lo veo más complicado, la verdad. Porque nos decías que llevas adelante Reels, igual también podemos definir para todas aquellas personas que igual estén actualizadas, pero no estén ahí puestas en esa sí. forma de comunicación, pues ¿qué es un Reel en lo que sería Instagram? Pues un Reel en Instagram básicamente es un vídeo vertical uh-huh. que dura aproximadamente... No puede durar más de un minuto. Dura, generalmente es entre los 15 segundos y el minuto, no te deja pasarte más. Y en eso tienes que contar pues, todo lo que tú quieras contar en un minuto. Básicamente es de lo que trata. Y es pues esos vídeos que gustan mucho y que hay que saber cómo editarlos o cómo grabarlos para que llegue a cuanta más gente mejor. Claro, porque luego hablábamos antes de empezar con la entrevista que nunca sabemos por qué igual un reel tiene un éxito brutal o una imagen expuesta en una red social lleva adelante un montón de me gustas y otras pues se quedan un poco en el olvido. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, es que yo creo que, bueno, más o menos puedes intuir por qué puede ser. Igual es pues, por la música que utilizas, los hashtags que utilices o el tema del que hable, uh-huh. que crees tú y dices, bueno, pues igual en este momento puede ser que este tema choque y guste mucho, pero luego igual no lo hace. Uh-huh. Es un poco pensar tú qué es lo que puede gustar o no y pues lanzarte a ello. Aunque luego puede que falle totalmente. Puede ser, puede ser. Porque al fin y al cabo tú también tienes que estar en ese proceso creativo constante. Eso es, sí, sí. Tienes que ir pensando y visualizando, estar en Instagram mirando qué es lo que se lleva, qué música, qué es lo que están viendo los usuarios en ese momento. Entonces tú tienes que decir, vale, pues puedo hacer un reel esta semana. Pues es que puede cambiar hasta de semana en semana. Uh-huh. Tienes que hacer un reel de este estilo y... decir, bueno, pues puede que salga bien o puede que salga mal. O sea, sí, totalmente. Solo sabemos que nada sabemos con todo lo que llega o no llega y esas comeduras de cabeza para buscar esa exposición, por lo menos que sea fructífera, sobre todo cuando hablamos de negocios o de personas que también utilizan sí. las redes sociales para hacerse conocer, porque sí... que quizás el concepto de red social, pues como que a veces parece que es engancharte y solo vemos la parte más negativa, pero sí. las redes sociales también tienen una parte muy productiva y mucho. Constructiva. Sí, sí, sí, o sea, desde lo que hablábamos antes, igual streamers o youtubers que eran nada, igual eran persona como tú y como yo, uh-huh. a que ahora sean conocidos igual hasta a nivel mundial. Es que, y eso que lo haga solo las redes sociales, ya sea cualquier plataforma, a mí eso me parece sinceramente alucinante. O sea, a mí eso me parece increíble. Y pues es eso, o sea, trabajar en ello y eso. Te puede cambiar la vida totalmente. A mí es que, de verdad, no sé. Sí, puede ser que de repente tengas un aumento de seguidores, de followers, ¿no? Que están sí, ahí a pie sí. de cañón, que te siguen, contigo. Que te ven, que les gustas uh-huh. y que, claro, contra más te buscarán después patrocinadores para que puedas estar ahí sí. vendiendo marcas y así es una forma de vida. Claro, claro, sí, sí. O sea, es un trabajo más, es casi... Pues eso es... sobre todo, creo que ahora muchos los jóvenes intentan... O les gustaría, si tú les preguntas igual... Pues mira, a mí la verdad es que me gustaría ser streamer de Twitch. Y antes decías, joder, pues es que... Si antes decían futbolista o antes decían... Uh-huh. Pero no, ahora... La cosa es que se ve ahora como un trabajo. Yo creo, a ver, no se termina de ver como si fueses, no sé, abogado. Pero sí, la verdad es que sí, sí, sí, sí. Y luego también lo que es alucinante es que... tu producto, tu marca, tu lo que vendas, incluso a ti misma en esa exposición, es que puedes llegar a recorrer el mundo entero. Porque si tienes un buen hashtag, de repente parece que... Sí, oye, sí. Dices, pues, ¿quién eres tú que me estás siguiendo? Pero estamos ahí. Sí, sí, sí, sí. O sea, una imagen, cualquier cosa, un hashtag, de repente puede hacerte que sea el boom. O sea, y que te reconozca a nivel mundial. Es que es... Sí, sí. Y luego, Cristina, en este mundo también, pues igual de redes sociales, en las que hay mucha gente que sigue cuentas, pero después a la hora de la productividad de la propia cuenta, que dices, jo, pues si tengo 4.000 followers y de repente solamente tengo 32 me gustas o 100 me gustas, eso es que hay algo que no está funcionando del todo. Claro, eso significa que igual la gente que te sigue era por un... te seguía por algo en específico que pasó en un momento específico y de repente ya no le gusta el contenido, pero pues como que no te dejan de seguir o eso. Pero sí, sí, suele pasar bastante, además de que tienes muchos seguidores pero luego visualizaciones pocas, o igual al revés, muchas visualizaciones pero luego no te sigue nadie. Entonces esa es la cosa de no sé qué es lo que está fallando para pues poder cambiarlo, para poder equilibrar un poco más las dos cosas. Y luego sí que puede ser que también exista, aunque vemos la parte productiva y la parte de, bueno, de exposición más para ventas o para poder conseguir un largo etcétera de recorrido, pero quizás también tienen un punto de adicción las redes sociales, esa exposición, ese hacer, ese estar ahí, hay un algo que nos engancha. Sí, sí, hombre. Totalmente, o sea, hay gente, a ver... Siempre hay que llevarlo bien, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre todo las personas que trabajan en ello, igual se dan cuenta de que necesitan, no sé, trabajar más, aún más, y al final sin darse cuenta pues acaban hasta arriba metidos totalmente en las redes sociales, o igual es gente que no trabaja de ello tampoco, pero no sé, se entretienen, ¿no? Porque es un poco de todo, se entretienen y al final no te das cuenta y estás ahí horas y horas y horas. Sí, porque a veces entre que buscas la imagen, buscas el filtro, de repente buscas el texto que sea el perfecto para el momento, exacto. Y hay veces en las que te has desplegado un montón de rato intentando que algo tenga un wow, te parece la bomba, y dices, pues mira, ese día justamente la publicación pues no ha triunfado. Pues no, sí, sí, a mí me pasa mucho de vídeos que igual, reels que he trabajado, pues no sé, horas... diciendo, pues voy a cambiar esto, voy a ponerle tal, voy a poner este texto, y luego de repente no terminan de gustar. Y hay otros que no me ha costado nada hacerlo, que igual he tardado media hora, y le ha gustado a mucha gente. O sea, es sorprendente. Ya te frustra un poco, porque a mí me pasa que dices, joder, llevo 10 horas haciendo este reel o este vídeo y no gusta. Y otro que tardó una hora ha encantado. Oye, pues no sé, no lo entiendo. Habrá que descubrir los misteriosos que están por ahí. Vaya que sí, me gustaría descubrirlos. Sí. Cristina, ¿cómo es dedicarte a todo este mundo para ti? ¿Qué te aporta? ¿Cómo te sientes tú de realizada a nivel también profesional? Aparte que también tienes tus parcelas personales, ¿no? De esa exposición o de ese estar en el mundo más virtual y redes sociales. Pues a mí personalmente, en lo profesional, a mí me gustaría un poco más. O sea, porque solo me dedico a Instagram Reels y bueno, luego que tengo mi canal de YouTube, que también es, a ver, es más, no sé, divertirme, pero también tiene trabajo, es editar también. Pero sí que a nivel profesional me gustaría un poco más, llegar a algo más, no sé si pues a más gente, más grabar más stories, más conocer un poco más. Y luego ya a nivel personal yo me lo paso muy bien. La verdad es que yo considero que aprendo muchísimo, es como saber muchas cosas y enterarte de todo. Yo considero que, sobre todo, pues por ejemplo, Twitter, es como ver las noticias. O sea, yo me despierto, nada más levantarme lo miro, pero igual hay cosas que me entero gracias a Twitter antes de, por ejemplo, poner la televisión. Solo, pues... Sí, la verdad es que veo mucho Twitter, la verdad. Bueno, sí, también es el estar ahí como ese a modo de información que nos pueden llegar a aportar. Y es cierto que Yo creo que los tiempos han cambiado y que ahora para ir a algún lugar o para decir, pues voy a peluquería y voy a ver si tiene Instagram, voy a ver qué sube y voy a ver cuánta gente le sigue, y en base a eso también nos vamos conformando esa parte más crítica, ¿no? De saber si nos gusta o no nos gusta, o por lo menos, oye, pues parece que contra más le sigan, pues estará bien, ¿no? Como cortarán el pelo o lo que sea que cada cual haga. Sí, yo sobre todo, igual es personalmente, pero más que en los seguidores, que también, es igual más en la estética, más en el tipo de fotos que hagan, o más, igual es porque me dedico a ello, pero el tipo de vídeo, no sé, ¿sabes? Todo eso, digo yo, pues mira, si veo dos cuentas, por ejemplo, de una peluquería, por ejemplo, si veo una que sube fotos de los trabajos que hacen, o vídeos, y otra que no sube casi nada, pues seguramente tendería a ir a la que sube más cosas, más contenido. Sí, es una forma de tener esa crítica, ¿no? También, o de autocrítica tú que haces a lo que estás viendo, y que de esa forma pues también te conformas una idea de, oye, pues probaré. Sí, sí, porque al final es como una ventana, ¿no? O sea, aparte de red social, es como, pues para las empresas, no sé, es mostrarse al público. Es verdad que te expones, pero también puede ser que gracias a ello consigas más clientes. Entonces, pues sí, a mí me parecen súper útiles, la verdad. Pues Cristina Mejías, un placer haberte tenido aquí en nuestra habitación del puerto, abrirla y que nos acompañes en este rato. No sé si hay algo que nos quieras contar, donde te podamos seguir, donde te puede buscar la gente para decir, hey, queremos que nos hagas muchos reels en nuestras páginas de Instagram, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Sí, la verdad es que es gracioso porque me dedico a esto, a subir reels, pero personalmente me creé mi cuenta personal de Instagram ayer. Ah. O sea, tengo mi cuenta personal donde me siguen mis amigos, pero ayer es cuando me hice mi cuenta para profesional. O sea, es gracioso, pero sí, sí, me lo hice ayer. Bueno, pues la buscaremos, te seguiremos, estaremos ahí a pie de cañón y esperemos que, bueno, pues que te vaya estupendamente y que esa exposición y ese trabajo en exponer lugares pues también vaya creciendo y que vaya estupendamente. Gracias. Bueno, pues para lo que vaya surgiendo, ya sabes que tienes las puertas de la habitación abiertas. Muchísimas gracias. A ti. Agur. Adiós. Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. But when you came inside, dear, my heart got a light and the whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit to you. These have expressions that really fit you, and so I rack my brain hoping to explain all the things that you do to me. My beer is to shake, please let me explain. By me is to shame is not your grand. You, I was lonesome, but when you came inside, dear, buy me bits to share. Let me explain. Buy me bits to share means that you're grand. Buy me bits to share again. Bueno, seguimos aquí, llegamos ya más de nuestra recta final y entre ellos pues con este tema de la exposición y que escuchamos a Cristina, que ha sido un placer tenerla por aquí, pues bueno, pues hemos estado lanzando un mensaje contundente y eso ha hecho que la gente se ponga en contacto, claro que sí, con el programa y que nos cuenten pues sus experiencias con esas exposiciones y con las redes sociales. ¡Fetén! ¡Fetén! Y FETEN es leer a Luna, que nos dice que le encantan las redes sociales, que es usuaria desde hace años y esto le permite innovar y expresar aquello que a veces pues no cuenta en la vida diaria. Tiene una familia virtual y una cuadrilla virtual y eso le hace pues enriquecerse y ser muy feliz. Así que Luna, pues nada, exponte y a disfrutar de todo aquello que consigas con ello. ¡Fetén! ¡Fetén! Y también tenemos por aquí a Manu, que es el caso contrario, que nos dice pues que a él no le gusta esa parte de exposición, que lo que prefiere es vivir la vida en vivo y en directo, dejarse de tantas fotos y disfrutar de cada uno de los momentos. Pues Manu, también respetable y totalmente magnífico que seas así. Y la última de las entradas que hemos podido recoger es de Anisa, que nos dice que Instagram ha sido todo un escaparate para su negocio. Le ha permitido conseguir muchísima clientela y vender parte de sus productos. Así que está encantada con este mundo que permite generar nuevas vías de comunicación y de venta. Así que maravilloso leeros y invitaros al resto de las personas a que nos podáis comunicar aquello que para vosotros supone esa exposición y también pues subirnos fotitos en nuestro hashtag La Habitación del Puerto y estar siempre como se desea uno y una mostrar. Y entre dedicatorias, mensajes y exposiciones, pues llegamos aquí a nuestra sección de esta semana, nuestro rinconcito de series, de pelis, de todo aquello que va surcando en nuestras habitaciones y que nos permite de tanto en tanto pues bajar a encefalograma plano y conseguir expresarnos con otro tipo de reflexión. Y hoy, en esta tarde, os traigo una super serie de 5 temporadas. Se inicia en el 2011 y es ni más ni menos que Black Mirror. En esta serie, la tecnología es la protagonista y además muestra cómo influye en la vida de las personas. Cada capítulo tiene lugar en el presente o en un futuro próximo y además explora las posibles consecuencias que las personas pueden llegar a tener en las redes sociales con esta inteligencia artificial que tanto nos acompaña y también con todo el mundo de la realidad virtual. Y entre todos innumerables capítulos que podemos encontrar, porque ya os digo que son 5 temporadas en la que cada capítulo va diferente al anterior y que es una manera interesante de poder reflexionar sobre todo este mundo, pues hay uno en concreto que se titula No se vive y en el que muestra un mundo donde cada interacción personal se califica, una mezcla de Instagram combinado con un sistema de calificación al servicio Uber, en donde permite obtener calificaciones personales. Y claro, pues podemos tener en cuenta que cada calificación de privilegios pues lo tienen que hacer las personas y mostrar una parte de felicidad, de educación, de simpatía que tienen que conseguirla para poder deleitar con esas respuestas que tengan, esas valoraciones y todo eso, aunar pues toda su valía profesional. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones se verá que esa realidad no es auténtica y que es la muestra de lo que se pretende ser para poder llegar a triunfar. Toda una enredadera que os desprendemos con esta serie que podéis deleitaros en verla pues, a lo largo de los próximos días y que también pues, pueda acompañarnos en este mundo reflexivo que tanto necesitamos y que de vez en cuando pues, necesitamos rescatar para poder llegar a profundizar. La semana que viene más pelis, más series y si tienes algo que recomendarnos, pues ya sabes, escríbenos y desde aquí le damos un auténtico momento de honor. Take a piece of chalk, draw a line around the world about 100 times, and that's how far I'd go for your sweet love. Count all the rain in a million years, make believe it's a million tears. Oh well, that's how much I'd cry for your sweet love. Here's everything that you were to me in one simple line. I'd go to the ends of the earth to be near you all the time. You found the earth with its mountains high, the sun, the moon, and the stars in the sky. Oh, well, that's how much I'd give for your sweet love. Here's everything that you were to me in one simple line. I'd go to the ends of the earth to be near you all the time. You found the earth with its mountains high, the sun, the moon, and the stars in the sky. Oh, well, that's how much I'd give for your sweet love, for your sweet love. Bueno, queridas y queridos, llega el momento de expandirnos, ponernos en máxima comodidad para llegar a respirar y a sentir esos cuerpos serranos que tenemos y que de tanto en tanto pues los olvidamos. ¡Aló! Vamos a llenarnos de aire y sobre todo vamos a llenarnos de aquello que necesitemos, lo mismo que expulsemos aquello que ya no vale, los estreses, las ansiedades, esos ¿y qué haría yo si? Vamos a tirarlos la culpa, todo lo que no valga y que nos obstaculice el desarrollo de nuestro cuerpo, pa' fuera. Y llenamos con colores, con la energía de la tierra, con la energía del universo, nuestra esencia para enraizar nuestra auténtica sabiduría. ¡Aló! Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Y en esa respiración y en esa pose tan cómoda que vas tomando, en la que te liberas de todo lo que no vale, en la que vas posicionándote como tu cuerpo necesita, en el que sientes las contracturas y les vas llenando de color y de forma, continuaremos con este momento de reconectar, de enraizar, de estar en vuestro verdadero ser y de empezar y de seguir con nuestro proceso creativo sano, maravilloso y siempre innovador. Vida. Respira, la pena, penita, pena, ahora tú respiras. Y bueno, después de 17 encuentros en los que hemos llegado a indagar y a profundizar en muchas formas de poder situarnos en la creación, hoy os voy a dar una nueva propuesta, una propuesta en la que podemos rescatar una revista o un periódico y en el que poder recortar palabras, aquellas que llamen tu atención, las puedes ir colocando por orden, por formas, por colores, por letras, por significados o por textos. Recorta todo lo que vayas mirando y sobre todo déjalas que puedas tenerlas a la vista y a tu alcance. Respira que après la pluie, a nouveau départ. Recórtalas e intenta después, una vez que las has recortado, situarlas, crear frases, crear estructura, crear algo sin pensar demasiado, mézclalas, veamos lo que sale, qué es lo que te está pidiendo en este momento tu creatividad, hacia dónde te está llevando, une esas palabras, une esas frases, sitúa, a ver si tienen un sentido, un significado y permítete sobre todo jugar, experimentar y ver qué significado y qué texto van endulzando en tu vida. Ten las presentes, si algunas no casan ahora, quizás puedas seguir recortando alguna otra y situarlas en un plano más visual, en algo que lo puedas estructurar. Date el permiso de disfrutar, date el permiso de imaginar y sobre todo mira y observa y siente todo el significado que detrás de esas frases puedes encontrar. Que la creatividad siempre os acompañe y que siga siendo vuestra brújula en la innovación de la vida y del día a día. La penita, pena, ahora tú respiras. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pena, penita, pena, ahora tú respiras. Bueno, y llegamos ya al final de nuestro programa 1 de marzo del 2022, programa number 17, y ha sido un auténtico placer estar estos 60 minutos con toda la gente conectada aquí a la habitación del puerto en Berriozar y Ratia. Música. Y sobre todo, todo un gustazo cuando abrimos las puertas de la habitación y tenemos visitas tan maravillosas como la de Cristina. Cristina Esgerricasco, que sigamos exponiéndonos aquello que nos dé la gana y que consigamos aumentar todo lo que la vida nos quiera dar. Y a ti, pues también decirte que a gusto que estés ahí, a gusto que nos sigas escuchando, que te sigas deleitando con la buena música y sobre todo con todo este mundo de la exposición y de la creatividad. La semana que viene una nueva cita aquí en la habitación del puerto con más temas, con más ideas y con mucho todo para poder ser y estar como nos dé la gana de estar en nuestro cuarto particular. Pues nada, que sean felices, infelices o como puedan estar, que disfruten de la fiesta, del trabajo o de lo que la vida les traiga. Y la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí en nuestra cita semanal. Piacere moltissimo grande, mucho very big y nada, a respirar el mar y a deleitarnos con el puerto y con la esencia particular. ¡Agur!